Radio Universidad FM. Teclear password. Acceso aprobado. Versión 3.0. Estás entrando a Interzona. El nivel máximo requiere de tus 5 sentidos para el análisis óptimo de su contenido. Transmisión en progreso. Becoming really scary. bienvenidos a una emisión más de Intersona versión 3.0. Ya comenzamos con Spoken Mirror de Project Pitchfork y estamos transmitiendo en señal abierta en la ciudad de San Luis Potosí a través de Radio Universidad en el 88.5 frecuencia modulada. Y en el internet a través de ToxicPro.net, el emisora Toxic Pro Radio, en repetición de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, y muy pronto estaremos transmitiendo también los domingos en tiempo real. En un par de semanas te daremos más detalles al respecto y también ya pronto estará lista la página de Intersona que podrás encontrar en el sitio www.toxicpro.net/intersona. Nuestro nuevo correo electrónico es intersona@toxicpro.net y nuestro número en cabinas es el 826-1347. Soy DJ Loop y te invito a que te quedes con nosotros ya que tenemos varias sorpresas para esta emisión. Para darte un adelanto, pasamos ahora micrófonos al DJ. Gracias, Lu. Bienvenidos y veradictos. Me da gusto que estén pendientes por ahí como cada semana. Hoy en especial porque tenemos un par de estrenos importantes, como el nuevo sencillo de Funker Fog y también el regreso de los míticos e influyentes DAF, Comtron, Un Nuevo Valor, un bloque de drum and bass en clásicos y Frontline Assembly en remixes. Todo esto y mucho, mucho más. Pero continuemos ya con uno de los mejores DJs de Inglaterra. Se trata de Sasha, quien ha editado hace un par de meses su debut titulado Air Drone Dogger, que aunque está en un rollo medio tranquilón en su ya típica vena progressive, es de muy buena calidad. Y dedicamos este bloque a nuestros amigos de la revista DJ Concept, quienes han nombrado a Intersona como el mejor programa de música electrónica que se hace por estos rumbos. Gracias, y aquí está para ustedes Immortal con Sasha en Intersona versión 3.0. que no les comenté hace un momento fue que el debut de Sasha fue producido por nada más y nada menos que Mr. Tom Holkenberg, mejor conocido como Junkie XL, quien por cierto la está haciendo mucho de emoción con el lanzamiento de su nuevo disco. Aquí hay algo de este músico para que la espera sea más placentera, featuring Computer Hell 2. We'll be right back. Remix. Los últimos reportes que hemos tenido en torno a los canadienses Frontline Assembly es de que pronto saldrá un nuevo disco de su proyecto paralelo Delirium, que llevará como título Quimera y que marca el regreso de Ruiz Folver a sus filas. Pero también supimos que Frontline Assembly editará también un nuevo disco, pero se rumora que será el último que editen bajo este nombre. Solo queda esperar para saber si esto es verdad o no. Pero bien, para deleite de sus fans y de sus seguidores del Goa Trans más fino, aquí está un remix que le hiciera el afamado productor alemán Tim Schultz al tema Evil Playground. escena electro en su vertiente retro se está viendo reforzada últimamente con la llegada de nuevos exponentes como la de los ultracomerciales Judas Punk, o caso aparte el de Lady Tron, o en México con los nuevos experimentos del proyecto Década 2, más cerca del ABM. Y desde Alemania otro más que adicionar tu lista, ellos son Comtron con What We Sell. On your life, I they fell. My friend, we know you very well. What you need, we can tell. That's why you buy what we sell. En la red ha causado una falla. Por favor, espera que se restablezca.